50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 4 de abril. Los trabajadores de la salud cerraron la paritaria provincial. Los profesionales bonaerenses del gremio SICOP aprobaron en disconformidad un aumento de paritarias del 44,5% al mes de septiembre próximo y en tres tramos. El acuerdo contempla un 17,4% para marzo pasado y estipula un 28,8% para julio próximo, con cláusula de revisión y monitoreo en caso de que la inflación supere lo previsto. La votación se realizó en un congreso provincial que llevó los mandatos de todos los hospitales y centros de salud de la provincia y se aprobó con el 75,4% de los votos afirmativos. La decisión en disconformidad incluye el estado de alerta para monitorear el proceso inflacionario. Sobrevivientes de la inundación marcharon a 9 años de la tragedia. Las diversas asambleas de inundados de los barrios afectados, como Tolosa, Villa Elvira, entre otros, realizaron un acto frente a la Municipalidad de La Plata. Allí, los sobrevivientes de la inundación pidieron que se terminen las obras que eviten más tragedias. Por otra parte, los vecinos leyeron un documento conjunto donde reclamaron que la zona sudeste de Villa Elvira hasta Sicardi continúa en serio riesgo ante otra posible tormenta. Un servicio que informa más cerca. Brindarán talleres de nutrición en Berisso. El Departamento de Nutrición de la Secretaría de Salud Municipal informó que en abril comenzarán los talleres NutriActivate en los centros de atención primaria. Las inscripciones podrán realizarse hoy enviando un mensaje de WhatsApp al 221-616-9275 o enviando un correo electrónico a nutricionberisso@gmail.com con nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfono y mail. La propuesta NutriActivate está dirigida a quienes deseen participar de encuentros presenciales cada 15 días con talleres de educación alimentaria. La temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.